viernes, ¿cómo es? Lleve más viernes. Lleve más viernes, bueno. Esos días raros. Hoy es un buen día para ir a ver teatro. Y la propuesta está planteada para hoy a las 22 en Rayuela, por la calle de San Nicolás de Baris, ahí a metros de Casa de Gobierno. Se va a presentar Cuentos a la Carta, el espectáculo de Paulina Carreño, que tiene la particularidad de que usted puede ir a Rayuela y dice, quiero escuchar tal cuento de tal obra que de estos espectáculos que ya planteó Paulina en el pasado. Pero para que nos cuente un poco más en detalle, estamos en comunicación con Paulina Carreño. Bienvenida, Paulina, a Noticias con Mante. Hola, Emma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Paulina, esto es una como una nueva modalidad, ¿no? Se había planteado en otro momento en cuanto a la música, ¿no? La gente que podía perder el repertorio y ahora lo estás aplicando a los cuentos, a tus cuentos. Sí, un poco la idea era esto de decir de que a las canciones como a los cuentos nos gustan escucharlos más de una vez. Me parece que sí, ese es un poco el espíritu, ¿no? Cuando una historia te gustó, bueno, sobre todo los niños, los que están en contacto con niños saben, niños y niñas, saben que hay como una obsesión de los chicos de ver películas, de escuchar el mismo cuento quichicientas veces. Bueno, un poco motivados por la idea de seguir estando en contacto con el público, porque La Rioja no deja de ser una provincia bastante chica en ese sentido, la posibilidad de hacer muchas funciones es complicado. Entonces, si bien digamos las propuestas que yo hago son en encuentros más intimistas, de poca gente, entonces puedo repetirlas muchas veces, la idea ahora era recrear un poco, como vos mencionabas, cuentos que yo hice en otros espectáculos, bastante variados, ¿no? Los cuentos, puede ser que predomine Daniel Moyano, claramente, porque digamos, casi un escritor fetiche, pero bueno, un poco es eso, ¿no? Que vos, no sé, va a haber algunas sorpresas, Isma, también para los que ya escucharon los cuentos, ¿no? No es que todo es un repertorio ya escuchado, una parte sí, una parte muy importante, pero va a haber algunas sorpresas. Y de pronto me parece que la intención primordial de este encuentro es eso, encontrarnos cara a cara en un espacio que no esté mediado ni por el teléfono, ni por la compu, ni por... Matías me preguntaba ayer, Matías Menegelman, me decía, bueno, ni por las redes van a poder pedir los cuentos. No, la idea es ir a un lugar, comer algo rico, tomar algo y juntarse, y un jueves, que de pronto, no sé, cortar la semana, que no sea, viste, tenés que esperar el sábado, el domingo para olvidarme, para salir. No, un jueves, qué sé yo, cortalo y anda, escucha un par de cuentos, una cosa así. Claro, porque este tipo de espectáculos también sirven para eso, ¿no? Para juntarse. Acá la premisa es ir a ver el espectáculo, pedir algún cuento que nos quedó dando vuelta en la cabeza y que queramos escuchar de nuevo, pero al mismo tiempo también juntarnos con gente que por ahí o te lo cruzas muy rápido en la calle, en esta coyuntura del día a día, de aquí, hacer una pausa y es bueno, escuchar un relato. Exacto, y de paso si te copas con algún cuento y está incluido en algún libro en la librería, tú te puedes llevar un libro también, qué sé yo. Aprovechas, matas varios pájaros de un tiro. Bueno, repetimos, la invitación es para esta noche a las 22 horas. Sí, exactamente, se va a repetir la función el viernes 12 de mayo y el jueves 18. Es más, iba a ser los tres jueves de mayo, pero bueno, viste que viene Pedro Aznar. Pero ¿dónde está el profesionalismo? ¿Cómo? Usted tiene que hacer el espectáculo, aunque esté Pedro Aznar. No, pero bueno, varias personas que me asisten iban a Pedro Aznar, que me dieron el ultimátum. No, y además yo también quiero ir. Y nada, es una gran oportunidad de ver a un artista de estas características, así que el que quiere ir a ver los cuentos en lugar de jueves puede ir el viernes. Pero bueno, es sí, jueves 4, o sea, hoy, el viernes 12 y el jueves 18 de mayo son las tres únicas funciones. Ya después nos vamos a meter en otras cosas. Siempre a las 22 horas en Rayuela Libros. Sí. Exactamente. Estás invitado. Perfecto. Porque no viste ningún espectáculo. Yo puedo pedir uno aquí al aire. Sí, por supuesto. El de Perecito. El para dos pianos, ¿eh? Exactamente. Me encanta. Vale, bueno, si vas, te lo cuento y si no vas, te lo dedico. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Paulina, vale. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba Paulina espectáculo de esta noche a las 22 horas, Cuentos a la Carta en Rayuela Libro, donde van a poder ir y pedir algunos de los relatos que ya viene haciendo Paulina durante estos años, pedirlo así, bueno, quiero este o aquel.